ven alma que llora, ven al Salvador, y en tus tristes horas, dile tu dolor, todos tus tormentos, dile al Salvador. Dile sin recelo, dile sin recelo y no me des más. Dile sin recelo, dile sin recelo y no me des más. Toda tu amargura y al amigo fiel, penas y tristezas, deposita en él. Y en sus tiernos brazos descanso hallarás. Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me des más. Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me des más. Ayuda al cansado, tráelo a Jesús, y al que está en tinieblas, tráelo a la luz, y las buenas nuevas de esta inmensa paz, a los tristes lleva y no dejes más, a los tristes lleva y no dejes más. Toda tu amargura, di al amigo fiel, penas y tristezas, deposita en él, y en sus tiernos brazos, descanso hallarás. Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no dejes más. Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no dejes más.